Yeah. Lautaro DJ, Lefty Mazzy Baby, Lefty Mazzy Baby. Que se te produce, mea mea. Estamos haciendo euro como un europeo. Mueve todo eso para abajo, aunque nos miren feo. La guacha está en atrevida, empieza el fumeteo. Rapa, pa, pa, pa, pa, dale traqueteo. Y estamos haciendo euro como un europeo. Mueve todo eso para abajo, aunque nos miren feo. La guacha está en atrevida, empieza el fumeteo. Rapa, pa, pa, pa, pa, dale traqueteo. Dale traqueteo para el suelo hasta que tú te pongas puti. Estamos fumando flores como las de Snoopy. Sé que está con la amiga y yo le tiro la ubi. Arrancamos 4 y 20 con la Mordo y Ruby. Abajo, arriba, explota ese toto. Me pide perreo y yo se lo doy todo. Izquierda, derecha, presume ese toto. Yeah, mami te lo rompo todo. Toda la guacha pa'l piso, piso, piso, piso, piso. Ese culo lo cotizo, tizo, tizo, tizo. No hago lo que él te hizo, hizo, hizo, hizo, hizo. Tú quieres comerme el... Ey, ya estamos haciendo euro como un europeo. Mueve todo eso pa' abajo aunque nos miren feo. La guacha tan atrevida, empieza el fumeteo. Rapa, pa, pa, pa, pa, yeah. Rompe de la cadera, me pide dembow. Que yo la soti y le saque foto. Cuando la pego se me para todo. No ando con chucu en ese corazón. Viste, le di que tenía razón. Pusimos otra pieza de reggaetón. Estamos en la movie, cara la vivió. Están envidiando porque ustedes no. Yo soy el cantante como Héctor Lavoe. Fíjate que tu guacha no se lavó. Probó de jefe del perreo y le gustó. 0800 calé, tu baby ya llamó. Esto, pa' que lo baile. Pa' que te ponga loca fina y te enrolle un bate. Mueve esa nalga, mami, bate que bate. Dale que te meto el chocolate. Ratatata, suena la motora. Ratatata, el auto ajoa. Ratatata, suena la pistola. Ratatata, suenan en el Rioja. Caleb Dimas y Baby.